La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Jesucristo. 4 de marzo es día miércoles de la primera semana de Cuaresma. San Óscar Romero, a propósito de la palabra de Dios, decía: leer el Evangelio no es como leer un libro cualquiera. Hay que llenarse de fe y hacer que se destaque vivo Jesucristo, revelación del Padre. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Cada día de Cuaresma, sobre todo en su primera parte, va orientándonos la palabra hacia algún aspecto de la vida, algún aspecto de la relación con Dios, algún aspecto de la relación con el prójimo, algún aspecto de la relación con nosotros mismos. La última parte de la Cuaresma ya la invitación será a mirar al crucificado, a mirar al que será glorificado. Una mirada hacia el misterio pascual del que brota toda la vida del cristiano. Y hoy toca un tema que puede decir relación con nosotros mismos. Aquella gente del tiempo de Jesús pedía una señal. Una señal. Estoy seguro que era una señal. Buscaban una señal personal, particular. ¿Qué señal nos vas a dar? Sí, había mucha gente apiñada alrededor de Jesús, ¿no? Y la respuesta de Jesús, muy dura. Mucho, muy dura. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal. Qué difícil es aceptar el plan de Dios, el proyecto de Dios. Qué fácilmente podemos caer en la tentación. La tentación, ¿cómo le llamamos? ¿De la dureza? ¿La dureza de corazón? ¿Del hacernos sordos? ¿Del hacernos ciegos? ¿La tentación de la estrechez para descubrir la presencia amorosa de Dios en Jesucristo? Todo esto es caer en esta tentación La respuesta de Jesús es muy dura. Les llama gente perversa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que quieren manipular a Dios. Piden una señal. No son humildes. No solamente se encierran, sino que no dejan que otros se acerquen. En positivo, hoy el Señor nos dice que como personas, como individuos, como creyentes, como seguidores, estemos abiertos a Él. Sí, abiertos a Él, la relación del discípulo con Jesús. Se nutre en esta apertura, en esta disponibilidad, en esta disposición para la escucha, para la puesta en práctica de la palabra de Dios. Aquella gente pide una señal. ¡Qué soberbia, ¿eh? ¡Qué arrogancia! Sí, sí, ¡qué arrogancia! ¡Qué insensatez! Pedirle a Dios cuentas. ¿No será al revés? Sigamos meditando y actuemos. Dispongámonos a abrirnos. Dios no va a entrar en tu vida si tú no le entregas las llaves de tu vida. Entrégale las llaves de tu vida. Él va a abrir la puerta. No tengas miedo. La señal de Dios es Jesucristo. No hay más. No te encierres ni te quedes en tus propias señales, es decir, ser un seguidor de Jesús a tu manera. Oremos, pidámosle hoy a nuestro Señor que nos ayude a entregarle la llave de nuestra vida, a confiar en su misericordia. El signo ya nos lo ha dado. El signo de la misericordia de Dios está ahí. Es Jesucristo. Es ser seguidor de Jesucristo. Que nos entregue esa llave de la vida para que estemos al servicio de la vida. Que nos entregue la llave de la verdad para estar al servicio de la verdad. Es día miércoles. Ánimo a seguir caminando. Es Cuaresma.